déjame estiro. Bueno, sí, estírate, Miguel, las calistenias. Antes de comenzar el podcast, ya sabes que mente sana, cuerpo sano. Ejercicio y dedicación, que pongan energía en cada movimiento. Ok. Ahora sí, ¿listo, Miguel? Uno, dos, tren a huesos. Eso, ahora sí, vámonos. Tres, dos, uno. Ya está, ahora sí. Señores, buenas tardes, bienvenidos a Coffee and Soda. Después de cantar algo de Vitas, el fenómeno ruso no del 2002. No, este, ¿eh? ¿No era eso que es... cantar la canción? ¿Eh? Sí, ya, ya. Que oye, pues ya. Extraño internet. Tan rápido con las anécdotas. No, sí, ni no, no, no, no. Pero muy extraño que siendo el 2002 haya pegado mucho ahorita. Y haya salido muchas cosas de él últimamente, ¿no? Pues es que el meme agarra cuando el meme quiere. Es que imagínate que hayas... Lo malo es cuando quieren forzar memes como los políticos ahora. Ah, oh, sí. Memes sí. O hashtags. Los hashtags. ¿Qué harías si a tu novia o esposa le la nalgueara a Vitas? Es un que... Ah, canijo, no, yo... uno de los cuantos memes que hemos visto ahí en internet, o las tarjetas de felicitación de Navidad. Creo que yo vivo en otro internet, Tri. Sí, están bizarros, ya es como estamos bizarros todos. Sí. Cada quien tiene su cuenta, su Facebook. Tienes tu... su estilo de navegación. Sí, es que tienes Facebook y luego Facebook Progre, que es la progresista. O... Sí, sí. Y es en la Loma, Facebook Loma. Sí, y luego. Facebook pues, Campestre, Facebook Fresa. También tenemos el WhatsApp. Sí. Tenías que ver el WhatsApp de los compañeros del equipo de la prepa, sí es. Sí. Pues es muy un cotorreo muy diferente, muy pesado al que pues estamos tú y yo acostumbrados. ¿Se la pasan problemas en negro? Sí, entre otras cosas más. Más tu vida de tono. Te ríes, pero dices, ay, cabrón, yo las quiero mucho, pero ay, güey. Pues te ríes, eres parte del problema, Shri. No quiero, pero bueno, sí, nada. Pero, ¿y quiénes somos y por qué estamos aquí? Pues, ¿quiénes somos? Tú eres Miguel Jauregui y yo soy Jesús Astorga. Y pues les damos la bienvenida a esta nueva edición de Coffee en Sodas, Miguel. Hoy siendo miércoles 24 de enero del 2008. Estamos a 2008, fíjate. Del 2018, podcast. Perdón. No, te estamos a 4 días del Royal Rumble. Pero eso puede esperar. Ahorita platicaré de eso. Estamos muy emocionados, Miguel. Muy emocionados por eso. Primer evento del año. Sí, tú más que nada estás súper. Hablando de lucha libre, te voy a permitir hablar de lucha libre. Ay, gracias, Miguel. ¿Qué onda? ¿Que regresó el Taker? ¿O como dicen, el Undertaker? El Undertaker. ¿O el Taker? No, es que mira, este miércoles, digo miércoles, sí, este lunes fue 25 aniversario del Monday Night Raw. Oye, pero te pregunto del Taker, porque hoy ahorita me comentas del Taker, pero también hubo que alguien que lo corrieron el mero lunes. Sí, el martes, fue el martes. Lover, no sé qué se llamaba. En su amor. Ándale. Si no, se hizo en dos lugares el Monday Night Raw. Uno se hizo en el Barclays Center. El Barclays Center, ahí en Brooklyn. ¿Cómo es tanto del Flores que no me gusta? Ah, pues se te qué pega. Extraño, Miguel, qué bueno, me da mucha. Mira, luego, así como el perro de los Simpson que le hace. Ten, te acuerdas que de tener un chiste y luego, ¿quién es el villano? Ajá. Pues sale un perrillo en la calle que no balas los gis. Ten, ten. Y sale una musiquilla. Ten, ten, ten, ten. Exacto, sí. No, el Berkeley Center y el Madison Square Garden, ¿o cuál fue el otro? No, era una arena chiquita. Sí, y ahí fue donde hicieron los primeros shows. Y entonces salieron Taker para hablar. Y sí, vino del... Pues, el no muerto, no puedes matar lo que está muerto, Miguel. Entonces la gente se preguntaba si iba a tener otra lucha para WrestleMania. No dijo nada. Pero por las palabras que dijo de que ya había hubo varios contendientes y él los venció, ya yo digo que esta es el retiro, ¿no? El speech, las palabras de retiro del Undertaker. Ojalá que no lo hagan luchar para WrestleMania, que no le lleguen al precio, porque el señor ya es un señor ya grande, un señor ya cansado, ya dio todo lo que tuvo que dar, ya no tiene nada que demostrar, nada. Que peleen los viejitos, que pelee Goldberg o Stone Cold contra... Sí, para Grip, son Stone Cold y pelee el Undertaker. Sí, no, Taker no, pobrecito, ya no. Ya, los que están fregando las rodillas. Una lucha sin arrodillarse o sin poderse levantar. Exacto. Ya es que Stone Cold es más cyborg ya de las rodillas que humano. Sí, no, pues Yo no sé por qué, si nunca lo vi fregarse tanto las rodillas. Yo creo que ella mal desde joven, a lo mejor tenía mala técnica o algunas, pues las lesiones. Usted de que siguió luchando con esas, que eran como... Unas rodillas biónicas. Que le ayudaban a doblar la rodilla, ¿verdad? Sí, están muy caras su tiempo. Pero no, hubo varios invitados ahí en el aniversario. Ahí estuvieron MVP, un luchador ya, un puertorriqueño que hizo su buena historia en WWE, Teddy Biasi, señor. Estuvieron los New Age Outlaws y Triple H, X-Pac, que era, y Shawn Michaels, que era The Generation X. ¿Estuvieron algunos de los Hearts ahí? Los Hardy sí, uno de ellos, porque uno está lesionado, Jeff Hardy está lesionado, Matt Hardy sigue luchando. De hecho, luchó. ¿Bret Hart? Bret Hart, no, hubo muchas personas que no estuvieron por... Yo digo que por agenda. No, están peleados con la WWE. O no quisieron, simplemente, ¿no? Estuvo... ¿Terry Bollea? No estuvo Terry Bollea. ¿No estuvo Terry Bollea? ¿Ya no lo quieren a plano, pues? No lo he visto, no. El puro Hulkster, ya no. Hulk Hogan tampoco estuvo. The Rock, perdón. es que el nombre. The Rock, fíjate, The Rock, que es lo que mucha gente espera, no estuvo tampoco. Va. Pues, yo digo que por cuestiones de. No podía él eso, pero de su carrera cinematográfica. Tuvimos también luchadoras. Estuvo Kelly, estuvo amigo por ahí. Michelle McCool, que es la esposa del Undertaker. Mistaker, no, o sea, Taker se rayó. Y no, entre muchas otras personas más, tuvo, digo, Stone Cold Steve Austin. Lo primero que hizo fue hacerle su llave, su stunner a Vince McMahon. Y reventaron las cervezas ahí enfrente de todos, cotorreando como siempre, tirando dedos. No lo taparon ni lo cuadriculado ni nada, Miguel. ¿En serio? Sí, en serio. O sea, digo, para como está ahorita la cosa. Pues estuvo muy divertido eso. También hace poco, bueno, la semana pasada, un evento llamado Fantástica Manía. Que es del Consejo Mundial de Lucha Libre. CMLL. El CMLL y la New Japan Pro Wrestling o Shin-Nihon Wrestling de Japón. ¿Se llama Shin-Nihon? Shin-Nihon, sí, no lo había dicho tú. No, eso es CSNK y es Shin Keikaku. Keikaku, que es el plan. No, Shin Nihon, me dijiste wrestling, tú me habías dicho no, puro no. Eso, algo así. Es no es Fire, no, ese es el juego, Fire Pro Wrestling, New Japan Pro Wrestling. Ay, por aquí decía Shin Nihon, Progresu Kabushiki Kaisha. Dilo, rápido, 5 veces. No, está genial. No, pero mira, aquí está el logo, New Japan, sí, Shin Japan, bueno, pues... Shin Nihon. Puro Wrestling. Kabushiki Kaisha. O sea, Wrestling es Kabushiki Kaisha. Entonces, pues eran entre luchas entre mexicanos y japoneses. ¿Peleó Mekamami ahora sí? ¿Eh? ¿Peleó Mekamami? No peleó. Ya sé que estás triste porque no lo... Mekamami, ¿por qué? Entonces, bueno, el chiste es de que... hubo una controversia porque un luchador mexicano llamado Dron subió al ring en aparente estado de ebriedad. Cosa que pues no le hizo gracia. ¿Cómo se llama el evento? Fantástica Manía. ¿Estará en YouTube? Uh-huh. Fantástica Manía. Síganla. 2018. Y entonces, pues... aquí el de abajo. En chistes de que apenas el día de hoy salieron unos... ¿Cuál es el borracho? ¿El de negro? ¿O este es el de blanco? No, ninguno de ellos. Ah, no, esa es otra lucha, discúlpame. ¿Era el místico ese? Sí, místico. Ah. Antes Dragon Lee. Okay. Entonces, pues el luchador se defendió diciendo que... unos medicamentos que eso dicen todo. Que pues estaban para el dolor, nomás que creo que estuvieron muy fuertes y se tomó un Benadryl para las alergias y salió pues no apto para luchar, pero sí lo veías así como que donde se tenía que tirar no se tiraba, o como que aquí me tengo que barrer y se barría a destiempo. No, cosas muy muy tristes, de hecho los mismos compañeros lo tenían que ayudar. Oye, Jesús Antonio, ¿y la lucha japonesa también usan disfraces como los mexicanos? Sí, también usan máscaras algunos. Y está viendo que muchos luchadores japoneses vienen a México A pulirse. A entrenarse y luego sí, ya se van para allá. Y se van para allá. Sí, antes estaba más difícil porque hubo ahí en los... No, pues en estas fechas en Japón, la verdad sí se pegaron muy duro y tanto patadas como golpes. Era como tipo, o lo que decían el strong style. Era como triple en los 90. Sí, pero está muy bravo. De hecho, hubo hasta ha habido luchadores. Corona es el perro guayo que le sacaron la sangre de la frente. Está feo. No, aquí hubo una donde en un cabezazo uno de los luchadores de la New Japan se ¿cómo se dice? Se astilló. Astilló la frente, el cráneo se astilló. Ah, o sea, por se, dentro, o sea, dices, ay, casi se descalabró, pues. Por dentro, pero, o sea, dije, la inflamación cerebral. Y sí, hubo así como que daños de que por poquito hubiera pasado algo que sí se hubieran para lamentarse. Y en este caso, ¿por qué es un foro tan chiquito? Ah, así son en Japón. Está viendo que Japón, qué raro ahora. O sea, está viendo así, por ejemplo, cosas que he visto de eventos o programas que. Uh-huh. Es el programa más popular del país y van ahí a una librería como con 200 personas y es un evento. Sí, sí, Es algo raro, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí, mira, son como que unas 1,000 personas. Así se utiliza, digo. Y se ve que es como siempre comenzando así como... Es que son, sí, hay que ser realista también. O sea, no es de que quiera hacer la WWE de llenar arena, ¿no? Es que estoy acostumbrado aquí que en América todo es gigante. Ajá. O sea, vas a un estadio de fútbol, gigante. Lucha libre, gigante. Iglesias, uh-huh, gigantes. Y en Japón, mira, son como 1,000 personas o no mucho, son como que 4 o 5 hileras, sí, de gente. Sí, y no, está todo iluminado. Y parece que es de día o es en la mañana, no sé ni qué será. Cuenta, ¿eh? Una vez me tocó ver una lucha, esas de Bellator, esas tipo octágono, UFC, a las 8 de la mañana, un lunes, en Japón. A esa hora del evento. Ay, qué niño. No sé, a lo mejor no hay espacio. Ya es como los animes que los ponen a las 4 de la mañana. Sí, sí, sí. A lo mejor no caben el espacio. Entonces, bueno, entonces decía: aquí estoy en Japón, vengo de la Condesa. Hacen aquí un. Está gritando el tipo. Cuando ellos tienen su evento estelar, que es el Wrestle Kingdom. Kingdom Brew. Y ese sí se hace en un lugar grande. Es un ranchero enfermo con cara de pato. Fascinante, Shui. Sí. ¿Cómo se llama este? Tigre, Okumura. Okumura. Es cool porque sus letras vienen en. No, lo bueno es que antes. No, antes aquí había un luchador que se llamaba el Gato Berredi, Miguel. ¿En Japón? No, del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿El Gato de Berredi? El Berredi, como la marca de las baterías. ¿Andaba en tractor? Yo no sé si los demandaron. Ya no existe Berredi, ¿no? Todavía existe Berredi, Miguel. Ah, pues ¿por qué no se pone aquí el café Nescafé? O sea, no sé, mira. Ese es folclore, o sea, eso es O sea, alguien que no conoce lo verá ridículo, porque es algo ridículo, ciertamente. Está montando un dragón, Miguel. Pero satánico. Pues es una obra de teatro, la neta. Más que gente la toma muy en serio. Pero bueno, estamos aquí ya, se ha convertido en un sí, Mystery Science Theater de lucha fantástico libre. Mira, si usted está oyendo este podcast y quiere saber lo que estamos viendo en este momento, busque Fantástica Manía 2018 en YouTube y váyase por el minuto 13. Y luego después va a ver al señor montando un dragón con el luchador llamado Fuego de aquí del Consejo Mundial. Bueno, sí. Menos mal que no conoces a. ¿Conoces a Mister Niebla, Miguel? No. Conozco a Aerostar, Suzuki. El rey del guaguanco. Conozco a Aerostar, Suzuki, RAV4. Muy bien. El Chevrolet Corsica 89. Y Geo Metro. Tú eres un gran conocedor, tengo que admitirlo. Por favor, a cada categoría. Muy bien, muy bien, muy bien. Te felicito. Sí, el chiste es de que Mr. Niebla es el rey del guaguancó, así se le denomina. Y en las luchas que tiene, en un momento dado del combate, se pone como que hace un bailecito y alza la pierna y la estira hacia atrás. Pone la mano derecha hacia enfrente. Luego se da unas palmadas al pecho. Y sale el gargajo hacia arriba. Ajá. Y lo vuelve a cachar. Y toda la gente nomás lo dice, ¡oh, no! Ya cuando pasa eso, la gente, ¡no! Empieza a todos a gritar, ¡no! En donde esté. ¡No! Y pues está bien botado el señor, sabe hacer show. Sabe hacer un show. El tipo es De esos que prenden a la gente, mira, que no, no necesita batallar para prender a la gente. ¿Cómo se llama este vato? Se llama el Misifus, ¿o qué? No, fíjate que a veces ya no, no. Antro. Mira, pues puedes ver El gatito. Que feliz. A veces ya no. Bueno, por los colores me imagino que es mexicano, ¿no? Que traen su traje. Pero a veces ves las luchadores japoneses enmascarados y te cuesta decir, ah, este es mexicano, este es japonés. No, no, ya. Yo creo que conozco muy, muy... Yo nomás conozco a Mekamami y a Mokujin. Tiger Mask, Thunder Deer. Ah, es el anime. También. El Mokujin, que es de madera. Mokujin, también ¿cómo se llamaba el de Kid Músculo en Kimikuman? ¿Kimikuman? Sí, Kimikuman. Hombre Músculo. Aquí se llamaba... Más, Kid Músculo. Más... Ah. En inglés le pusieron otro nombre. Pero se llama Kimikuman, sí. Vamos, sigue, sí. Entonces, ¿qué pasó? Viste que Undertaker y luego que no va a pelear. Ah, bueno, cuéntame de Enzo Amore. Ah, que pues. Fue atrapado por repartir mucho amore a fuerzas. Mucho amore. Mira, ya había tenido problemas con la ley una vez. Acuérdate que la compañía, la WWE, es muy celosa de los empleados, tanto dentro como fuera del ring. Entonces estaba en un bar el tipo, mejor dicho, en un table dance, y estaba pues allá platicando con una de las empleadas, y pues le hizo sus bailecitos bien bonitos, pero se fue sin pagar. Pues hubo una bronca ahí, después dijeron que no, que sí había pagado, pero la señora se enojó porque no le había dado buenas propinas, porque estuvo presume y presume. El chiste es de que en estos últimos días hubo una mujer que lo acusó de asalto sexual, de violación, y empezó un proceso legal en su contra. Pero ya dado los antecedentes que tenía con la compañía, de que también era muy problemático adentro, tenía muchas rencillas con los compañeros. De hecho, hay una regla, Miguel, en los vestidores, de que si tú... pues andas ahí de peleonero, tienes un mal carácter, te portas mal ahí con unos compañeros. Hay un líder de vestidor, antes era el Undertaker, ahora es Roman Reigns. Nadie lo quiere. De apellido Anuai, de los primos de Rock, que le dijo, ¿sabes qué? No te quiero en el vestidor, te me sales. Y el tipo, haz de cuenta, estaba castigado en todos los vestidores, se tiene que cambiar así como que... La calle. En otro ladito, que no fuera el vestidor con los luchadores para... Como castigo. Entonces ya así quedó. Y no le habían levantado el castigo hasta que le pasó esto. Y pues era el campeón de los pesos cruceros, o sea, de menos a 205 libras. De la categoría crucero, como te digo, y pues obviamente el campeonato quedó vacante. La empresa WWE dijo, ¿sabes qué? Mira, no queremos problemas, vamos a darte tu liberación. Y así es que le rescinden el contrato y obviamente pues ya no está trabajando en la empresa. Ojalá que, pues por el bien de él, espero que sea inocente, ¿no? Dicen que hay pruebas de su inocencia, pero pues mientras sean peras y sean manzanas, ahí está el escándalo, ¿no? Que pues no le queda bien a nadie. No, y lo malo es que cuando la WWE te corre y te borra de la historia. Pero sí, no, puedes comprar un DVD de algún evento donde estuvo él y no sales. Ya ves a Chris Benoit. Pues, no, ahí sí estuvo... Pues también estuvo feo lo que hizo Chris Benoit, ¿verdad? Híjole, pero sí, estuvo... Chris Benoit ya no existe. Y también pues Hogan lo borraron por un tiempo, ¿te acuerdas? Después de las cintas de... Ah. Que haciendo cosas malas de los afroamericanos. Ah, sí, como no. Usando la palabra N. La palabra con N. Nintendo, Oye, no sé por qué me acuerdo así de repente de un sketch de Dave Chappelle. La familia Nigar. Ah, no, ya no me acuerdo yo de eso. Sí, que era una familia de blancos que se apellidaba. Ah, estaba bueno. Fíjate que vi unos especiales de Netflix de Dave Chappelle. Ajá. Y está, pues no pierde su toque, señor. No los he visto, quiero verlos, fíjate. Están ahí. Como tres, pero me gusta porque pues ya dice que ya se puede retirar, ya no tiene que trabajar. Pero te cuenta todo su pues toda su vida. Pero, o sea, está bueno, tienes que verlos. A lo mejor no te cuenta nada porque... Okay. Fíjate, los que estuve viendo mucho era de un gordito latino apellidado Iglesias. Ah, Gabriel. Gabriel Iglesias. Gabriel Iglesias, sí. No sé qué tan bueno sea, no es. Pues mucha gente le cae bien, más bien gente acá de esas de acá del Paso, ¿verdad? Sí, como que es un humor latino, ¿no? Más. Gabriel Iglesias, no, de Los Ángeles, ya sabes. Gabriel Iglesias y también el otro, ese que le dicen el Fluffy. Ah, Gabriel ajá, Iglesias. pues es el mismo, ¿no? El Sí. Fluffy, sí. Luego estaba otro hace mucho que se llamaba Paco Francisco, que era famoso por hacer la voz de los cortos de películas. Del Oh. Little Tortilla Boy. ¿Nunca lo viste ese corto? No, No, está chido. habrá que verlo, ¿no? Bueno, pues está ahorita Dave Chappelle y ya no he visto, ya no, Chris Rock, ya no tengo ninguna persona que yo diga que haga buen stand-up mundialmente. Oh, está Aunque ahorita está difícil. ahorita, pues México está ahorita pegando Franco Escamilla, es el mero mero. Pues es que una manera, bueno, es una manera nueva que llegó a México comediantes haciendo stand-up. Siempre he ido stand-up. O sea, pero no tal Desde que yo cual, era así que niño. dijimos, ah, mira, es No. esto Bueno, stand-up, ¿no? el stand-up Empezando con Polo Polo. que yo recuerdo era Polo Polo, Tony Balardi, Los que pero salían en los comediantes salían ahí en cuando, el sí, en programa. Siempre Domingo a rellenar ahí un Pero ratillo no era o así como con que tomado los tal programas cual. de Jorge Ortiz de Pineda de la Ah, los madrugada, comediantes. los Claro, los comediantes, sí, comediantes. De muchos de ahí, ¿no? el De Teo que son. González, pero era más bien como tipo, eran como anfitriones de programa de variedades, porque salían, cantaban, Sí. lo contaban chistes, lo cantaban un poquito más, y este ya es puro stand-up, puro stand-up, pues tipo americano. Sí, entonces llega una generación nueva de jóvenes, así como millennials, me imagino, haciendo tal cual stand-up. O sea, sí lo bautizaron ellos como stand-up, porque ya vienen así como que con la escuela del stand-up americano, y ya lo traen a No, México y y, o listo. sea, yo no había visto que una persona llenara un auditorio. Un Teo González no te llenaba un Ya es que auditorio. venían, bueno, ellos venían siempre Venían en Teo paquete González con y con tal, tal, tal. Machupitos y pues, Sí, junto que el con costeño, la ¿no? ¿Te Sonora acuerdas? Santanera. O Sí, ándale, sea, una banda ajá. ahí, Venían en un paquete y ahora grupo. ya ves al Franco Escamilla, creo que Mira, hasta en Japón andaba. a ver, Franco Escamilla, Sofía. Sofía Niño de Rivera, Oye, Diego Sanasi, Ricardo Farril. la vez que hicieron la controversia de lo de Chihuahua, Chihuahua con Así que, CH, ¿a ti qué te pareció eso, amigo? me dio risa. Es que bueno, Sofía Niño de Rivera tiene familia en La Chihuahua. mamá de Chihuahua, pero ella explica, o sea, Pero, el chiste pues. de que lo explicó antes, o sea, dice, voy a aportar zarra con los chihuahuenses, pero porque yo soy mitad chihuahuense y mi mamá es de Chihuahua, entonces yo vi, ella vio todo eso en persona. El Exacto. chiste que más les caló, creo yo, fue el de que nada más se van a la Vamos a dar la placita a dar la vuelta. vuelta, pero que eso sí pasa. Pues sí, es que también en el acentito le quedó igualito que, oye, vamos a Oye, dar la tía, vamos a dar vuelta. la vuelta. Aquí Bueno, es Chihuahua. yo lo hago porque así nací, el acento está en mi sangre, Y digo, pero somos del estado, o sea, no había por qué vivimos en el ofender, estado, estamos bien arraigados aquí no ya. había por qué ofenderse, la neta. Y, pero pues ya es en Chihuahua sí se ofenden, o sea, sí les. Es que, bueno, para la gente que está fuera del estado, Ciudad Juárez es la oveja negra del estado. Aquí está la perdición, los antros de mala muerte. Pues siempre han Lo estado. prohibido está aquí, por así decirlo, ¿no? Entre Pues comillas. Ciudad Juárez era como la ciudad de paso. Neta, era una ciudad de paso en la que nomás dormías y continuabas tu camino hacia el norte. Exacto. Pues se llamaba El Paso del Norte. En los 40, 50, 60 se volvió la ciudad más alocada, yo creo, del norte del país. Oh, sí, Visitada por gente como Frank Sinatra, Marilyn Monroe, Johnny Mayo, que venían a divorciarse a la Ajá, ciudad. exacto, Miguel, exacto, Fue la capital del divorcio. Tiene el honor de que Johnny Cash lo cacharon con drogas en un puente internacional. Ajá, y lo metieron a la cárcel aquí o No, fue a la para del el paso. paso. A Johnny Cash lo agarraron aquí, con drogas. O sea, es una ciudad que tiene una historia. La Margarita se inventó en el Kentucky Sí, Bar. y aparte de que eran bares y restaurantes de la zona centro, que va directo, No de la cerraban. calle Juárez, que va directo a la frontera con Estados Unidos, que no Tenías una cerraban. calle que era un puente internacional, porque hasta el río Bravo todavía tenía agua. Y entonces cruzaba la gente, generalmente marineros o gente que venía de los militares de Estados Unidos. O incluso gente que cruzando el país en Estados Unidos tenía que parar a dormir en El Paso. Y vamos a parar en El Paso. Nos vamos a Juárez. Vamos a ver qué hay por allá. Y la lógica era de que aquí eran 18 años, allá eran 21. Uh-huh. Pues claro que todos los chavitos. ¿Tres años? ¿Valen? Los chavitos, vámonos a Juárez. Y era una ciudad amigable. Cuando yo crecí, cuando yo nací aquí en Juárez, me tocó ver la final, la decadencia de esa época. Igual. Pero me acuerdo que todo el mundo que trabajaba en la Juárez, me sé de los cantineros, hablaban inglés. Porque la principal era puro americano. Así lo exigían, ¿no? Restaurantes llenos de americanos en los domingos. No podías ni entrar a un restaurante en la Juárez, porque había restaurantes en la Juárez. Sí, exacto. Puro gringo y todo te cobran en dólares. Pero los bares no cerraban. Solo cerraban para limpiar un ratito y ya. Mi papá me contaba que cerraban los bares a las 5:30 de la mañana y a las 6:30 estaban abiertos otra vez. Ajá. Este, y hasta también. Ni te sacaban. Vamos a cerrar, no pueden salir. Pero aquí barremos y trapeamos y ya seguimos la party. Sí, ándale. Este, bueno, pero en este caso. También me lo contaba mi tío Javier que trajo una taquería en el centro. Ándale, antes de desviarnos más del tema, es la oveja negra por eso. Y también, pues, desgraciadamente por la violencia. En los 90 hubo una ola muy fuerte de un asesino o asesinos seriales de mujeres. Insistimos que es un grupo porque pues nadie nunca agarró a nadie, ¿verdad? Y eran muchas mujeres que asesinaban. Muchas. Entonces es infame por eso, es infame por el desmadre y ahora es infame por lo de los asesinatos de los narcotraficantes. Pero es la ciudad más importante del estado. Exactamente. Pues, pero, sin embargo, no es la capital del estado. Y eso siempre, como que al juarense le ha calado eso, como que todo, y muchos gobiernos se peleaban en Juárez porque llegaban y no les daban dinero o presupuesto. De lo que hacía la ciudad, de lo que les daban muy ciudad, poquito. Ese era el pleito de eterno. Que la y ciudad, hasta ahorita, sí. La ciudad sí generaba y se iba todo al estado, el estado se hacía güey. Y se quedaba todo en Chihuahua, casi todo en Chihuahua, ¿no? Porque Chihuahua está muy bonito. La verdad está muy está bien bonita. La ciudad está muy bonita y está muy bien cuidada. Muy limpia. Juárez. El centro de Chihuahua está hermoso comparado con el de Ciudad de Juárez. Ahorita ya lo están mejorando, pero el centro de Juárez estaba horrible. El chiste es de que en este caso, por eso la oveja negra del país, del estado. Ajá, exacto. Hay una furia entre la gente de la ciudad de Chihuahua, la capital, contra la ciudad de Juárez. No sé por qué se odian. Uno tacha al otro de fresa. El de Chihuahua marca el de Juárez de corriente, salvaje. Ajá. Y luego los de aquí de Juárez, los de Chihuahua son bien, ¿cómo se llaman? En payasos. Bien santurrones. Sí, ándale. El infame es de que las chavas no se dejan de nada o algo así me han de contar. Sí. Ay, pero bueno, esa es la infamia. No era para tanto chiste, la neta. Hablando de Sofía Niño Rivera otra vez. No era para tanto chiste. No hubo nada ofensivo. No había nada inflamatorio. Ni grosería siquiera. No, o sea, para amenazarla de muerte, la pobre canceló sus shows en Chihuahua. O sea, es una reacción exagerada. Pero obviamente no habla bien del estado. Lástima. Pero sí, entonces hablábamos de Netflix, eso stand-up, va a venir Franco Escamilla, creo que el mes, la semana que entra, ya se hizo sold out, pero lo comentaba es de que andaba en Japón también él, hizo un show de stand-up en Japón, no sé si para era específicamente para gente que vive allá, mexicana, o era nomás un show como intercambio, no sé si fue hacer un show en stand-up en inglés, o... O sea, aventó un stand-up en español, en Japón. No, ni yo, así, ¿cómo? Fascinante. O sea, de español a japonés. O sea, llenas un auditorio en todo el país y luego te vas a otro país para hacer un show en un... Ajá. O sea, si viene un comediante japonés a México a hacer su comedia tipo japonesa, nadie le va a entender. Porque la comedia japonesa es muy diferente a la mexicana. Mucho, muy diferente. Es otro rollo. Y uno que ve programas japoneses de repente... Ves programas japoneses, pero no ves programas de variedad japoneses. Porque es otro universo. Sí. Y neta no les entiendes nada. Sí, ya es que la comedia se hace entre dos personas. Tiene un nombre cuando lo haces entre dos personas. Eso, que una sí, pregunta y otro contesta, sí. Es el troll, la rutina todo día, pero incluso cuando van solos, es una comedia que yo diría hasta cierto tipo, no sé, algo más abstracto. Está raro, pero ya hablamos mucho de Lucha Libre, Shui. ¿Qué sigue? ¿El Royal Rumble la semana que entra? Royal Rumble este domingo, Miguel. Sabemos que van a sacar a todos en los primeros 10 segundos de la pelea. Va a quedar Roman Reigns al final. Vamos a ver qué pasa, porque te das cuenta. Va a regresar, va a regresar Yokozuna. Deja tú, Miguel. Se dieron cuenta de que. Es falsa. Roman Reigns estaba bajo una investigación por comprar esteroides. ¡No! Pero fuera de la empresa, Miguel. ¡No! ¿Un luchador con esteroides? No. Y pues ahorita está muy penado porque ya es que tiene la compañía tiene una. política de bienestar. Y pues eso no se permite. ¿Cómo, Miguel? No, no, neta, en serio. Ya estuvo suspendido un mes, así como que, ay, bueno, tenemos a un mes, ching. Ah, va a acabar en este, va a acabar acá en Japón, el compuesto. Nadie lo quiere aparte. No, pues que pues, le dan todo en bandeja de oro. Así, ahí sí que le dicen antes de luchar contra él, háganlo ver invencible. Nada de que le dan, no, o sea, la lucha libre es falsa y todo, pero igual tiene su, es un oficio. Tiene su chiste. Y tiene digo, su chiste. Imagínate, a mí se me hace muy triste por muchos luchadores que tienen mucho más tiempo que él en la empresa y no han ganado nada de lo que ha ganado este equipo hasta ahorita. Yo le hago burla a lucha libre porque conozco gente que la toma muy en serio. Ajá. Pero... Charlie. Yo sé que... ¿Le decimos el nombre? No queremos. No, o sea, la gente que ha hecho lucha libre, respeta a tus atletas y todo, y es una acrobacia increíble. Y es peligroso, un deporte peligroso. Es peligroso, y es mal pagado, es mal recompensado, pero lo hacen porque les gusta, o es su oficio, ¿no? Pero, sí, tiene razón, mucha gente que se esfuerza, pero la lucha libre no es tanto de habilidad, es de carisma. De carisma. Y la suerte que te toca de que le caigas bien a alguien, la neta. Ese es el, ahí depende, ¿no? Y pues en la WWE pues se paga muy bien, o sea, la neta cualquier luchador que entra ahí es porque van a hacer dinero, aunque no ganen nada, ellos van a ahorrar dinero para... No, pero hay gente pues, que no, es, hay gente que entra y se sale otra vez, acuérdate de Sting, ¿cuánto duró Sting en la WWE? No, mucho, pero es ¿dos minutos final, y medio? El final de su carrera ya, nomás lo hizo por... Ay, porque se estuvo pero, en la WWE. Ah, pero haz de cuenta que aunque no lucha, le están pagando. Así lo estipula su contrato. Nomás por tener, no era como capricho. Cuando compró la WWE, ¿sí? Es que le fue Sting con la compañía. Sí. Yo me acuerdo que en los 90s era la WWE, que era, pues estaba... ¿Quién estaba en esos 90s? Ya no estaba nadie. Ya Shawn Michaels no estaba. Estaba lastimado Shawn Michaels. No estaba ni siquiera Hulk. Ya no era lesión, Hulk. Acuérdate que hubo una lesión de Shawn Michaels que lo dejó algunos años fuera porque estuvo a punto de retirarse por lesión. No me acuerdo si fue a la espalda, pero estuvo muy serio. Yo me acuerdo que ya no estaba ni siquiera Hulk Hogan, era Hollywood Hogan. Sí, no, Hulk Hogan ya no estaba, estaba en WCW. Pues estaba Steve Austin, estaba Big Boss, man. Sí, Goldberg, ¿no? También duró unos 2 minutos en la W. También, pues es que también les pagan muy bien. Es que mira, no solo les dan un sueldo. O sea, en el tiempo que, aunque digas, no, vas a aparecer en el show del lunes y el del martes, dentro de 2 meses, les siguen pagando mensual como si nada. Pero fíjate, reciben sus comisiones por pago por evento. En exclusividad como Televisa. Sí, sí, sí, sí. Ahora, en este caso, me acuerdo en esa época que yo compraba revistas de videojuegos americanas y los anuncios, ¿no? De los juegos. Y sí, en ese caso empezaron a aparecer ya The Rock y Triple H. Nossa. Y ya fue como que el resurgimiento de la marca. Y eran personajes muy carismáticos. De hecho, en esos tiempos teníamos... En ese tiempo, en principios del siglo, era requerimiento que en Ciudad Juárez tenías que pues tener una antena de DirecTV pirata. O sea, llegabas a la ciudad y el gobierno te decía, bienvenido a Ciudad Juárez. Buenas tardes. Tenga aquí en burritos... locaciones de burritos, mapa de burritos, de burrerías. Ah, muy mal. Y luego, una antena de DirecTV pirata, ya con tarjeta incluida. Pónganla a su techo, por favor. Por mi casa de cartón. Pónganla a su techo, por favor. No se agüite. Póngala. Usted no se agüite. El chiste es de que yo me ponía a ver los eventos de la lucha libre en DirecTV pirata. Y me gustaba verla. Fue como que también me volví a entrar a la lucha libre otra vez. Cuando me volví a salir de la lucha libre. Es cuando The Rock le ganó a Hulk Hogan en esa última pelea, que estuvo bien zarro. Pero yo creo que ya hablamos ya demasiado. Pues te quería preguntar, ya que estamos aquí, los Oscars, ya salieron los nominados. Pues no he visto nada, Shuri. ¿Busco la lista? Sí, por favor, pues yo también busco que la he visto completa. ¿Vamos a hacer predicciones malas? Sí, sí. ¿Las películas que no hemos visto? Que no conocíamos tampoco, bueno, yo. Yo voy a predecir que va a ganar todo Shape of Water, porque mi orgullo mexicano me lo indica. Oye, a ver, ¿qué tenemos aquí en los nominados? ¿La mejor película? Mad Max, Fury Road. La tenemos es Call Me By Your Name, Alcázar, Dunkirk, Mad Get Max, Out. Mad Max va a ganar, Lady Bird. Max. Lady Max, Bird, Max. La nominaron a Lady Bird, órale, qué bueno. La superheroína, Lady Bird, la mujer Lady pájaro. Bird. Mira nomás. Sí, es como un slice of life. Por mira, Call Me By Your Name. Es una película, no sé de quién es la neta, pero bueno, aquí está el director abajo. Mira. No lo nominaron, mira. Bueno. Es una historia de un estudiante que va a Italia, conoce a otro, un profesor amigo de su papá, se enamora del profesor. Ah, viceversa. Pero la neta no se me figura que vaya a ganar Darkest Hour, ni siquiera sé cuál es. Dunkirk, pues es Christopher Nolan, siempre contendiente. Y ¿ha ganado un Oscar por mejor película? A Hollywood, a Hollywood le gusta películas de guerra. Get Out es de Jordan Peele, de los comediantes de Key and Peele, de la obra maestra de Keanu. ¿No es la película de Keanu? ¿Cuál es la de...? La de Keanu. La de Keanu, ¿no es la película de Keanu? Es requerida, Shui. Es requerimiento. Keanu es la historia de un gatito. Que es un gatito muy bonito. Voy a tener que hacer un comercial de Keanu, pues. Había un programa en Comedy Central que se llamaba Key and Peele. Y eran dos los comediantes, ¿verdad? El chiste es de que a uno lo deja la novia, se deprime y en su depresión llega a su vida un gatito. Un gatito muy bonito. Entonces lo adopta y el gatito le pone Keanu. Entonces ya llega a su primo y lo quiere invitar a salir para que se anime, ¿no? Para que se anime y todo. Pasan las semanas, ¿no? Y se anime con el gatito y todo. Le invita a salir al cine. Y ustedes, cuando están en el cine, alguien llega y se robó al gatito. Pero, o sea, con un lujo de violencia. Entonces ellos te emprenden una búsqueda incesante para infiltrar el bajo mundo de Los Ángeles e intentar conseguir a Keanu de vuelta, porque se enteran de que el que se lo robó era el mafioso más fregón de la ciudad, porque era el gatito del mafioso. El gatito siempre tiene la fortuna de toparse con gente poderosa y mala, criminal. Y mala, sí, era el gatito de un narco. Y luego matan al narco y luego el gatito se lo topan unos asesinos. Los asesinos los arrestan y el gatito se topa a otro pandillero. Y luego agarran al pandillero y se va con él, con el protagonista de la película. Entonces cada quien tiene un nombre para el gatito. Sí. Él puso Keanu, el otro le puso New Jack, por la de New Jack City. Ajá, okay. Cada quien tiene su nombrecito. Soundtrack de George Michael. Tiene buenos chistes. Es una película algo larga. Ajá. Pero el chiste es de que ellos tienen que estar todos acá, todos gangsta. Pero ellos son, pues, negros fresas, o sea. Negros fresas. O sea, un negro esos que actúa como del barrio y ellos son negros normales. A él le gusta George Michael y. Órale. Y no hace nada, así nada de pandillerismo ni nada, pues no. Crecieron en casas bien y tienen dinero y no. O sea, tienen que ellos infiltrar el mundo de la mafia por recuperar al mendigo gatito. El chiste es de que uno de ellos hizo director. Y su primera película que dirige es nominada al Oscar como mejor película. Así. Ay. De principio. Sí. Su primera película de director, ¡pum! Y es considerada de las mejores películas de terror de la historia ya. Get Out es la historia de una pareja mixta. Ajá. Ah, sí, mujer, cómo no. Mujer blanca, hombre negro. Oye, sí. ¿Te viste corta ya? Pues sí, pero sí te da medio, ¿no? Van allá al pueblito y está todo raro ahí con los negros. Este es comentario. Yo no la he visto porque no he visto nada este año, la neta, más que películas de superhéroes. Y la de Insidious 4. Ok. Bueno, Lady Bird, pues dijiste que es una slice of life. Sí. Con Saoirse Ronan, la niña de Hannah. Sí, se... Qué rápido crecen, ¿verdad, los niños? Oye, no manches, pero, o sea, bueno, a mí me saca de onda cuando ves un actor, obviamente que tienes que interpretar papeles, pero cómo cambian de película a otra, ¿no? Entre vestuarios y cabello y, obviamente, siendo un personaje. La de The Post, bueno. Fíjate que es de Steven Spielberg, pero ni siquiera sé qué onda. No sé ni cuál es ni de qué trata. Shape of Water, pues de un mexicano. No le he ido a ver tampoco. Pero, pues, es Guillermo del Toro. Sí, pues, la sí. Que va a ganar, 3 Billboards Outside of Ebbing, Missouri. Es la que ganó el Globo de Oro. Ah, okay. Y es la que se va a ganar el Oscar. A menos de que, no sé, ojalá que gane. Shape of Water, sí, pues mira, sí. Que no gane mejor película, pero que por favor gane mejor director. Porque, bueno, la película Shape of Water, si se nos olvidó, está nominada en 9 categorías. 13. 13. Trece, o sea, esperemos que... Pues también era Gladiador y mira lo que pasó. ¿Cuántos ganó? ¿Ni uno? Ganó mejor película. Ok, bueno. Y también bueno. Titanic, mira lo que pasó. Ganó todo. Mad Max también, y mira lo que pasó. Mad Max. Ganó 6 Oscars, Mad Max. todo, todo lo técnico. Guión, efectos. No, pues que la verdad sí estaba muy, muy pulida. No yo sé. Dije, ya, hombre, mejor película, ¿qué les costaba? Para que ganara, que se equivocaran de película al final. Sí. Bueno. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Mejor actor? Mejor actor, pues, Timothy Chalamet. Call Me By Your Name. Va a ganar. ¿Para qué le buscamos? Mira, ¿para Daniel, qué le seguimos? Daniel Day-Lewis. ¿Para qué le seguimos? Ahí está la lista, hombre. Daniel Kaluuya, que es el de Get Out, pues ojalá que gane porque también es novato, pero va a ganar a Daniel Day-Lewis, ¿para qué, hombre? O Gary Oldman, pues ya. Está ahorita en su Washington por Romuald J. Israel. Lo que me gusta que ya son dos negros, dos actores negros, porque el año pasado es que estaban puro blanco. Sí, este. No viene de color ni minoría nominado. Pues Holly Hawkins de La Forma del Agua, Margot Robbie, ya de Suicide Squad. Ya de I, Tonya. I, Tonya. La historia de Tonya Harding. Ahí está. Saoirse Ronan. Con Lady Bird y Meryl Streep. La actriz más nominada de la historia. ¿Quién crees que va a ganar? Meryl Streep. ¿Tú crees que es? La más nominada de la historia. Vamos a ver qué más tenemos ahí. Actor de reparto. Mejor actor de reparto. William Dafoe. Como aquí está, bueno. William Dafoe. Woody Harrelson. Mira, Christopher. Ese es interesante. Christopher Plummer llegó a reemplazar a Kevin Spacey a esta película de todo el mundo, ajá, todo el dinero del mundo. Cuando se armó el escándalo con Kevin Spacey, Ridley Scott optó por borrar a Kevin Spacey de la película. Y de último momento lo reemplazaron por Christopher Plummer. Y yo dije, pues nada, van a reemplazar así. ¿No más? A la línea, en una sola toma, y vámonos. Para que el actor acabe, el de reemplazo acabe nominándose al Oscar. Ahí está. No sé si es parte dándole la madre a Kevin Spacey como mensaje, o no sé si de plano llegó del reemplazo, pero dijo, vamos a hacer lo mejor posible. Eso es algo increíble, que yo considero algo increíble. Actriz, mira, Mary J. Blige. Yeah. La cantante Mary J. Blige. ¿No te acuerdas de ella? No, ¿de dónde salió Mary? Bueno. Me acuerdo mucho del principio de los 90, de los del siglo. Ok. Es una canción que yo. Ahí te lo escucho. Just to dance for me, no need no. Deja por ahí, tal este vergonzoso tonito. Correcto. Tenemos a Alison Janney de I, Tonya. Leslie Manville, Phantom Thread. Octavia Spencer, ¿para qué? Y Laurie Metcalf de Lady Bird. Otra vez, Mary J. Blige, Alison Janney, Leslie no sé qué, bla, bla, bla, bla. Va a ganar Octavia Spencer, ¿por qué? Porque le conozco de ahí, aparte de Mary J. Blige. Vámonos con director Dunkirk, Christopher Nolan. Yo soy fan de Nolan desde Memento. Y recuerdo que una vez me desvelé, yo tenía insomnio, no podía dormir. Y a veces dormía nomás de día, hasta que amanecía podía dormir. Okay. Me dormía como a las 6 de la mañana y amanecía como a las 4 de la tarde. Y se me ocurrió la brillante idea de en el directo de Pirata ver la película de Al Pacino y Robin Williams que se llamaba Insomnia. Ah, como no, la que se hace ahí en Alaska. Sí, entonces de que... Es la, a mí se me pegó. Me sentí tan desesperante cuando vi esa película. Fue la peor idea que tuve en la vida, porque yo tenía insomnio. Y dije, voy a ver una película que se llama Insomnia. Pero la película captura también la desesperación de no poder dormir, la fatiga de no poder descansar. Y de seguir dándole con el caso. Y seguir investigando. Y la odié la película con todo mi corazón, pero la odié porque me... Que, o sea, a mí como que sí me envolvió mucho por el hecho de que no puedo dormir. De cómo a cada rato así en vuelta de cabeza veía el reloj. La peor toma no puedo cerrar los ojos. La peor toma es de cuando ya llega a la cama. Y como que se está quedando dormido. Y ya va a dormir. Y luego se suena el teléfono o una alarma, no creo que es. Sí. Y ya no se puede volver a dormir. Y la odié porque yo me identifiqué con la desesperación de no poder dormir cuando debes. Sí, con, sí, pero Pacino, ya después la ves. Ya, creo que era Hilary Swank, ¿verdad? Hilary Swank, sí, Al Pacino y Robert Williams. Exacto. Get Out, Jordan Peele. Y de ahí una mujer directora, Greta Gerwig. De Lady Bird. Paul Thomas Anderson, fíjate, estaba siguiendo películas, PTA, ya sobre con lo vi. Y pues, Guillermo del Toro, of the Bull. Mira, la neta, esta es la peor terna que puedo haber pensado. Se nota aquí que la academia, quien quiera que sea el Illuminati que compone la academia, no ve la película que nomina. porque obviamente pues tienen, eso ya está comprobado, ¿no? Tienen que ellos que poner el nombre. Especialmente las de animación, Trish. Es imposible que tú, siendo actor o lo que sea, tienes que ser alguien retirado. Ajá. Alguien retirado de plano para ver todas las películas. Y decir, voy a nominar 5. O sea, es alguien, es un trabajo de tiempo completo. Sería un trabajo, ándale, sí. O de los críticos de cine, como Roger Ebert. Ajá. Y Siskel, ¿verdad? En aquellos tiempos. O Roper, ¿te acuerdas? Ajá. Eso no va a estar, ¿sí? Pues es su trabajo y es lo que hace, ¿no? Para vivir. Pero The Boss Baby, mira. Esa película, me gustó. Pero que yo diga, voy a nominar al Oscar a Boss Baby y me dejó marcado para toda la vida. No. Lo mismo con Ferdinand. Que apenas salió. Ferdinand es una película que también te quedas. Es una película de niño. Llegué a mis niños a verla. Ajá. Porque es de niños. Sí. Y no hay nada que ver. Es una historia, pues está bien. Es normal, es una película entretenida. No es mala. Pero igual que yo diga, Ferdinand me marcó para toda la vida como Princesa Mononoke o como Up o algo así, Toy Story. ¿Voy a nominar al Oscar a Ferdinand? No, la neta no. La única que yo diría, ahí, de vuelta, mi orgullo mexicano me indica que Coco es la única que yo considero una la más emotiva, la más memorable que yo he visto este año. The Breadwinner, no sé cuál sea. Pero, ¿dejas quién va a ganar? ¿No? ¿Para qué le hicimos las demás? Tú dices que Coco. Oh, wow. Tú dices que Coco. Está la pregunta. Y Loving Vincent, que no sé tampoco cuál sea. Se comprueba que no ven las películas porque siempre gana Pixar o DreamWorks. Sí, ándale. Son los que han marcado la pauta en últimos años. Siempre gana Pixar o DreamWorks. Salió la Tortuga Roja de Ghibli. Ajá. Ni nominada estaba, ¿sí? No. Salió una película francesa como la de, ¿qué se llama? La de Ernest y Clementine. Ajá. Que sí, está hermosamente animada. Muy bonita. Sí, ¿y qué? ¿Quién ganó? Ganó, creo que Shrek 4 o algo así, no sé. Despicable Me, no sé quién ganó. Pero siempre gana o Pixar, o Disney. Ah, Frozen, creo que ganó Frozen esa vez. De Disney Animation, ajá, Pixar o DreamWorks. Ah, Sony no lo quieren. Sony no gana todavía. Qué gacho. Pero, sí, sí, cuando ganó Frozen, dije, es la que más pegó y todo, pero no es para que ganara. No me acuerdo que estaba nominado Frozen. Corto animado, pues ya ves que son más bien experimentales y hasta cierto punto más, ¿sí? Artísticos. Ahí sí no puedo opinar porque no he visto absolutamente nada. Esta de guión, pues yo no soy guionista, así que no sabría comentarte, pero digo que va a ganar Logan. Está. O la de Disaster Artist. Para que ojalá otras llegue el Tommy Wiseau ahí. Thank you very much. You're telling me apart, Lisa. Y en original igual, pues no. Pues ahí está el de Toro, ¿verdad? Por supuesto. Cinematografía. Igual no he visto nada. Blade Runner 2049. Lo siento, pero me faltan ver las otras 2048 películas de Blade Runner. Sí. Tengo mucho tiempo que invertirle. Fíjate, 2048 películas para llegar a la UNEA, pues, ¿no? Está cañón. Muy complicado, ¿no? Sí. Mucho, muy complicado. Dunkirk, lo que sí está que Dunkirk está grabada en IMAX. Pero pues igual Del Toro pues, siempre ha sido potencia. Documental, sabemos que documental siempre son igual a cierto punto más socialmente Sí, más de tono social o tono no tanto de comercial, ¿verdad? Más dramático. A menos que seas Michael Moore o algo así. ¿Qué más? Mejor, pues mira, ¿quién mandaron? Mejor película extranjera. ¿A quién quisieron nominar en México ahora? No sé, fíjate cuál película han dado porque la verdad yo no vi una. ¿Alguna de Carla de Sousa o no sé? Tenemos Fantastic Woman de Chile, The Insult del Líbano, Loveless de Rusia, Unborn Soul de Hungría y The Square de Suecia. No sé. Edición. Ah, mira, por fin aparece. Baby Driver. Baby Driver, no. Ojalá que gane nomás el Oscar por las piernas de Isa González. Que ni salen. Antonia, bueno. Tenemos Chivo War y Trivial Pursuit Outside Ebbing, Missouri. Esa edición, Baby Driver, una película que tiene ritmo. Ahí debe de ganar Baby Driver, a menos que Dunkirk tenga algo muy, muy fregón, ¿verdad? Pero lo que sí me recuerdo mucho de Baby Driver hasta ahorita es que toda la película desde que empieza, uh-huh, tiene un beat. Oh, sí, cómo no, muy padre. Cada escena tiene un beat, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Toda la película es una canción gigante. Y es lo que me acuerdo ahorita yo de Baby Driver. Edición de sonido, ya son técnicas, mira, edición de sonido, producción. Siempre gana Disney, La Bella y la Bestia. ¿Para qué le seguimos, Río? Recuérdame Tenemos canción la de Coco. original. Vamos a ver, maquillaje, Sí, efectos vestuario, visuales. efectos visuales. Kong, Skull Island. Muy buena película. Se merecía alguna nominación extra. Kong, la neta. Pero va a ganar Star Wars. Así que este año los Oscars de vuelta. No he visto ni Mouse. ¿Me hace el libro? ¿Vale? Ni nada he visto de películas. Fui a verla en Insidious 4, que es una película perfectamente buena de suspenso y terror. Nada memorable. Pagas tu boleto. Yo pagué $25. Ah, muy bien. Desgraciadamente, todo el cine en Cinépolis está en español. A Wilson. En Cinépolis No, chiquitos. no, no. Aunque vayas ¿Ya en los grandes también? también, aunque vayas a las misiones, todo está en español. Aparentemente, el pueblo mexicano ya no le gusta leer subtítulos. Ah, Es que no va a haber una manches. generación de niños que no van a aprender a leer rápido. Como Oh, sí, nosotros. no, créeme que sí, es ¿Qué está cierto. diciendo Sean Norris? ¿Qué dice Sean Norris? Y alguien que te Neta, diga. yo me aprendí a leer porque quería leer un cómic de las Tortugas Ninja que me compraron a los 4 años y no sé leerlo. Y por ver películas en la tele y en video Y jugando, y mira. jugando Y, RPGs. a ver qué caramba decían. Jugando RPGs porque yo no entendía a Zelda ni a Lolo 2. Bueno, Aló, aló. ayer vi una película en la tele que se llamaba la de La Llegada, Arrival, que es una película de ciencia ficción en la que llegan los marcianos. Desgraciadamente, toda la película esperaba que bailaran cha-cha-cha, pero normalmente no. La historia era pues, el planeta Tierra. Llegan 12 naves, se quedan ahí levitando, no hacen nada. De que cómo reaccionarían los gobiernos del mundo y pues la sociedad ante la llegada de un visitante. No amenazando, Simplemente pero estando, haciendo presencia. cómo reaccionaría tu planeta si llega una nave gigante y claramente demuestra ser tecnológicamente más avanzada que tú. Es una amenaza, son amigos, ¿qué quieren de ti? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Quieren destruirnos? ¿Quieren hablarnos? ¿Quieren bailar rumba? ¿Sabes? Rumba, samba, mambo, ¿no? El chiste es de que contratan una doctora en lingüística, los militares, y le dicen, hey, pues tú tienes que aprender a hablar con ellos, y llégale. El chiste es de que cómo pues descifras tú el lenguaje de alguien que no habla. Ellos se comunicaban con sonidos guturales y con manchas de tinta, tipo pulpo, en el aire. Y entonces en la película pues tiene ella que descifrar qué significa. Porque el tiempo se acaba. Lo único que saben que dijeron ellos es que el tiempo se está acabando. ¿El tiempo para qué? ¿Quién sabe? Los chinos están hablando con ellos, los rusos hablan con ellos, nadie se comunica con nadie, porque todo el mundo quiere que. Que jalar algo su molino, Sí. sí, claro. Entonces la película es suspenso, es increíblemente llena de suspenso porque no hay acción. No hay amenazas de que rayos láser, no hay explosiones masivas, no hay destrucción de ciudades. Es solamente diálogo y la idea de que está pasando algo en otra parte. Muy buena la película. Al final, pues ya te explican todo. Pero si la buscas ahí en la tele, Fíjate que a sí. mí me pasó hace mucho que no tenía nada que ver, estaba ahí, tenía un cable en la casa, y estaba viendo una película con Kuno Becker que se llama Pánico 5 Bravo, que también es una sola toma la película, Órale. de unos enfermeros que están en la frontera, y sabes que recibimos un Pánico 5 Bravo, que es una clave, que es cuando una ambulancia de tanto, desde cualquier frontera del país que esté pegado, ve a un herido, ellos tienen todo el derecho de cruzarse el país y recoger al herido y atenderlo. Y eso es lo que hacen. El único problema es de que este tipo traía droga. Y Se acosan a ellos de que andaba. voltean la camioneta y ahí están los narcos afuera. Pero pues no los pueden matar porque pues, está en una persona. Y son dos bandas rivales que se están peleando por él. Y pues no, ahí se pone muy chido porque de ahí salen bastantes cosas a la luz. Digo, oye, pero ¿por qué nos atacan tan gacho? O sea, ¿cómo sabían? No había nadie, ya se va desenvolviendo la trama. ¿Esa película es mexicana o...? Mexicana, bueno, no, Kuno Becker le hizo con presupuesto americano. Puesto con dólares. Pero sí está desesperante. Y pues ves que los amigos que tienes, pues no, hay unos que no fueron tan amigos. Y pero está buena la película, la verdad. Y ahí pasó de noche. Vale. Te recomiendo que la veas, la Qué buena verdad sí recomendación. está buena, te la recomiendo mucho. Miguel, pues algo más que agregar, ya que pues el inventorcito vino otra vez Ya y están apurando. sí, caray, Miguel. Mira, estoy feliz porque ya va a regresar Castlevania a Netflix. Ah, qué bueno. Fíjate, antes de que le sigas, ayer me chuté una película de Netflix llamada La Message from the escuela de King. sexo. Vi tu lista, si no te, no te hagas. Sí, una película muy buena de acción, pero hecha de Netflix. Véanla, si tienen chance. Vamos a ver qué hay en la lista de Shui. Échenla, Vamos Miguel, a vean. ver, ¿dónde está? My List. Ay, mira, y vi la de Godzilla también. La de ¿Qué Netflix. tal está la de...? Es una película de Godzilla en Netflix, Shui. ¿Qué Mm, querías ver? Sale ¿o qué Godzilla tal? No la como. he visto, por eso te estoy Sale Godzilla como preguntando, 10 Miguel. minutos. Ajá. Ah, no, ya no lo voy a ver. Pues es una película de Pues Godzilla. claro que sí. Sale Godzilla al principio y sale Y Godzilla al final. Gotsuki, ¿no sale Gotsuki? No, a lo mejor a la Ta, ta, secuela. ta, ta, ta, ta, ta. A lo mejor sale en la secuela, pero. Pues Aquí ahí pone, Miguel, lo que estoy viendo, está. vean. Listas. La lista de Shui. El sexo me divierte No 2. las he visto esas. ¿Qué Pues, onda? ¿quién la agregó? Yo El no. barco. No. Killer Esa Elite. sí, la vi, está muy buena. Velvet. Tampoco la he visto, ¿qué onda? Pero ¿qué anda con esto? Y No sé, no la he sale el visto. platanito No y la he uno la visto bandera. yo. Pero ¿O? hay otra donde viene tu lista, ¿no? Lo que has visto. Creo que en opciones, algo así. A ver. No, pues no sé, a ver. Account, creo que account, ¿no? Pero ¿qué es eso del sexo me divierte? No puede ser. A ver. Voy a poner parental controls para que. No creo que había una donde puede. Ah, sí está. Ah, aquí está. ¿Viste la de Toy Story Meros? Sí. ¿Está buena, verdad? Nomás que me quedé dormido porque ya muy tarde con la Star Wars y se puso la de Barbie, pero Yo me la quedé historia de Star Wars dormido. está muy buena, ¿eh? Yo me quedé dormido con viendo el Grand Tour en Amazon. Ah, órale. Ah, Bueno. ¿qué tal está, bien? Pues está bien. Sí. Pues Top Gear. Pero que en cuestión de presupuesto, ya es que les dieron presupuesto Sí, aquí, no, ¿no? Sí les. se nota. Es Ah, qué igual, chido. El toque. no perdieron el toque. Ah, qué Mira, bien. esta está bien. Ahorita acabamos de ver el cuarto episodio de los G.I. Joes. Este documental está muy bueno. Van a ser 8 partes. Ajá. Star Wars, Barbie, ¿quién era después el guía? He-Man. Creo que ya yo He-Man andaba, y ¿no? G.I. Joe es el cuarto Sí, que capítulo. son los. Lástima que el doblaje en español está No, horrible, yo ¿eh? sí lo vi en inglés, la Yo verdad. dije, a ver cómo está el doblaje en español. Ajá. Y está así como programa de History ¿Que Channel. doblaba en Venezuela? No, no, está empalmado como tipo documental. Ah, órale. O sea, ya lo Sí, hacen sí, en sí. español y luego lo hacen la voz en inglés Ah, y lo es algo haces. desesperante eso, sí. Aquí está, elegiste Message from the King. Ajá. Ted, acabaste todo. Devilman Crybaby, mendigo. Sí, ya lo empecé a ver dos diarios, Y ¿sabes? Shui, no, esto está prohibido en mi cuenta de Netflix. Rick y Morty, no. Está bien buena, No, Miguel. mira. Esta está buena, Se la puse a mira. mi tío Armando. Whiplash. No, no, no Whiplash. la. No, vi al principio nomás, pero así con que no en mi tiempo. Sí, uy, qué cabrón es ese maestro, me dice. La de Sí. Whiplash está buena porque ya después ya es como el tipo ya se empieza a obsesionar y pues deja toda su vida Oh, dejamos. por la bataca. Todo Rick and Sí, Miguel, sí, están muy Morty, buenas, no, Shoy, no, se no, los no. recomiendo. Narcos, Sí, muy buena, está no. muy buena. Right, no. The Gambler, la vi con Mawalo, está muy buena. No. Puro narco, la de Maggie que me dijiste, la de Ajá. Arnold. Adel, ya. Al final de cuentas, la tiene que llevar a la mata. Ya no vi el final, fíjate. Vi todo, No, pero al final. pues. No, pues sí. La tiene que darle Killer. Sí. Ah, ok. Y porque llega Ella, todo. mejor dicho, ella se suicida. Llega todo el mundo, ¿verdad? A rodear la Sí, casa de pero ella todo. dijo, no, o sea, la chava Pues como ya que dijo, no, sabía. no quiero problema, mejor yo. Esta está buena. Propaganda Propaganda Game, la Game, de Corea del sí. Norte. ¿Tienes que fantasmas? Mira, andabas muy retro. Akira, ¿aventaste Akira? Nada, la pusiste un pedacito, ¿no? Yo creo. Pues un pedacito, no, no la he visto. La parte en la que van corriendo por Tokio es la Sea, está mejor. muy padre. Oh, sí. Pues es que te como hace mucho que no la veía, así como que leí por pedacito, dije, ah, mira, hace mucho. Stranger Things. No, no, no. Your Name. ¿La viste en inglés o en japonés o en español? En japonés. Era bien español, fíjate. After Este. Porn Ends. No, ¿qué puede ser? ¿Cómo que el regular de Maya High School? No, no, Quería, no, no me no. gustó, la verdad, Fate. tiene. Oye, ¿cuántos Fates hay? Mira, yo me acuerdo que estaba Fate Stay Night hace como 10 años. En el 2006. Luego Fate Excella. Y luego Fate Stay Night Night Again. No, mira, es que luego, es. Mira, ahí te va rápido. Apócrifa. Es Fate Stay Night. Y hicieron un este. Remake, un remake. Es Fate Zero. Okay. Fate Zero. Luego estaba. ¿Cómo se llama? ¿Todos eran juego de una novela visual hentai? Sí, pero aquí no tiene nada de hentai. La verdad está muy buena la... Ah. Está padre la trama. Pero, pues, lo padre es que no tiene que ver mucho una con otra. O sea, no puedes saltártelas. Ah, ok. No. La que está también, que está me confusa, son las de Bakemonogatari. Esas están... Que son franquicia y que van una... Son otras, novelas, como, sí. Son así como interconectadas, como tipo Haruki. Sí, pero no está tan... No es rebrujado. O sea, nada más son... Ves las novelas y dices, ya, con eso no tengo que ver el anime. El lobo de Wall Street Tree. ¿La viste con tus niños? No, la vi solito, amigo. A mi aquí, una historia de mi cuñada. La vi con mi niña. Mi cuñada le puso la película de Lobo de Wall Street a su hijo. No, la iban a ver juntos. Y claro, ah, que, ¿su hijo de cuántos años? Tenía como 11 años, yo creo. Ah, claro, que la primera escena es algo. Pues. No, pues. Bueno. Ah, viste el especial de Alex Fernández. Sí. Let Me In. ¿La sueca o la...? No, Nasty en la americana. Ah, ok, el final está bueno. Sí, los jefes que está... Chilaquil, ¿qué diga? Te recomiendo mucho Winter on Fire, el documental. Top Gear, yeah. Ah, pues aquí está lo de The Office. Pues, The Office UK. Club de Cuervos. The OC, no. Es que ya ven que se acababa, sí. Me le tuve que dar así por pedazos porque nunca supe que se acabó. Mira la de Wet Hot American Summer. Está muy bueno. Con la latita esa que habla. ¿Qué se llama? ¿El Mitch? Sí, el jefe del campamento. Y no, pues Boca Juniors. No, Tasker, ya estás baneado. ¿No? ¿Qué, Miguel? ¿Qué tienes? ¡Muy buena Boca! ¡Aguante Boca! Es que esta hinchada no te deja de apoyar. Es que estoy... Tengo conflictos porque ves Boca Juniors 3D. Boca. Luego ves Layer Cake. A mi corazón. Layer Cake está buena. Desde la boca. ¿Está Cristina en Netflix? Late mi corazón. Sí. ¿Está Cristina en Netflix? Sí, la de Cartoon. Ah, sí. Hardcore Henry. Oh, sí. Sí. Hardcore Henry está muy buena. ¿Te pasa de novelas, Shrink? Rosario Tijeras. Oye, pues ves un chorro de cosas. Y... Pues no, pues es de. Ah, sí, está la película. Es la película. Sí, y sí, Miguel, así está. Gracias, te agradezco mucho. Y le he sacado provecho como debe ser. Oye, ya salió la película de Rampage. Sí, de ese Rampage, del jueguito de maquinitas. Ah, ¿en serio? Sí, es. ¡Oh! ¿Ve? Wow. ¿No se parece al juego? Ahorita salía el mono. ¿Qué era un mono? Era Lizzie. Como un. Lizzie, un lagarto. Iggy. ¿Y qué se llama el otro bato? Bueno, el chiste es de que sale The Rock. Sale Dwayne Johnson. Ajá. El chiste de que si no te dicen que es parte del juego ni cuenta porque no tiene nada que ver. Tiene su amigo simio, o gorila que diga en este caso, ¿verdad? El chiste de que algo les pasa, que son genéticamente modificados. Sale Negan de The Walking Dead. Y pues sí, son gigantes y rompen edificios. Ojalá que salga alguien en tina. Ya es saliendo alguien bañándose en la tina y luego. Solamente podemos esperar a que salga esa toma. Pero pues es Rock haciendo la de Rock. Ya es que The Rock pues siempre destruye todo el planeta, como en San Andreas. Obviamente en Los Ángeles. Eso era Long Beach. Abril 20. Ni cuenta, Shri. Si no, no te dicen que es parte del juego de Rampage. Es Rampage. Oh, ¿Qué? ¿Ese Rampage? En una nota más, Shri, tristemente. ¿Qué pasó? Vemos que... ¿Viste la película de la momia con Tom Cruise de este año? Ah, sí. Bueno, no la vi, pero sí, salió este año 2017 pasado. ¿Sabes qué es lo malo? Cuando quieren hacer una historia de universo cinemático. Oye, tenía que ver con la momia que se hizo con en los 90, ¿no? Ojalá tuviera. No. Eso era todo mejor. Cuando quieren hacer un universo extendido a fuerzas, no funciona. La momia iba a ser la primera película del universo oscuro de... ¿Qué era? ¿Universal? Sí. Uh-huh. Que era la momia y luego iba a ser el hombre invisible, la criatura de la laguna negra, y luego el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y así todas las películas así de Drácula, por terror ejemplo. clásicas, ¿eh? Drácula y todo eso, ¿no? De las Ajá. 30, 30 y Ah, 40. la La Frankenstein, Frankenstein, el ajá. medio de Frankenstein. Iban a hacer todo un universo conectado. Oh. Yo creo que iban a acabar con Monster Squad. ¿Ya es como la película? ¿Qué es esa película? Monster Squad, Sí. no recuerdo Una eso. película de los 80. Que eran Drácula y todos los monstruos ayudando a unos niños. Bueno, contra unos niños, creo. Mira. A ver si te ves la portada. Mira, es esta. ¿No? No, no me ¿Puto suena? acuerdo qué Bueno, tengo, pero yo bueno, ahí creo que iban está. a acabar con eso. Yo no sé. Chistes de que la momia fracasa. Y luego, o sea, no, Johnny Depp iba a ser la del hombre invisible. Pero ahora ya han perdido su escritor y no tienen director. Así que obviamente. Como podemos escuchar y leer, imagino que no ha habido un valiente que se quiera aventar ese Y es que lo malo es que cuando costal te al dicen, haz hombro. una película, pero conéctala con películas que todavía no pasan. Como le pasó a Spider-Man 2, la Neo, Amazing Spider-Man 2, que era una película de Spider-Man, pero que tenía como seis oponentes La de para. Andrew Garfield, Sí, sí, la que contra los matan a Emma Sinister Stone. Six. La que matan a Emma Stone. Ajá, sí, el Sinister Six. Sí, porque querían hacer el setup de Sinister Six. Ajá. ¿Y qué pasó con la película? Nada, fracasó. Pena. Dark Universe también. Es algo triste porque ya todo el mundo quiere hacer o forzar un universo extendido como DC, que DC se apresuró. La neta, Justice League hubiera sido la película después de Superman 2, pero para apresurarse y querer forzar un universo expandido, ahí están batallando. ¿Va a haber Superman 2? ¿Quién sabe? Ah, tenemos la duda, La con duda, esa pues duda. sí. Ya no sé qué pasará. Pero bueno, Chuy, ¿algo más que quieras tú decirnos de Pues lo del nada, fútbol? Dijiste que el Real Madrid anda dando anda lástima. mal y de malas, fíjate que ¿Que Ronaldo ya se va a fue, ir? pues que supuestamente ¿Al con el final de la Manchester temporada? United, ¿sabes qué? Fíjate ¿No que le pagan? estaban, ah, ¿Le no, pagan mucho vaya, que le menos que...? pagan muy No, bien pero en ¿que le pagan Madrid. mucho menos que a Messi? Es que a Messi lo quiere, el Barcelona lo quiere amarrar. Bueno, lo tiene amarrado casi casi de por vida. Pero es que creo que Ronaldo quería que le pagaran lo mismo que a Messi. ¿21 millones de euros? Al año. Sí, pues también. Sin contar patrocinadores Oye, y pero es etcétera. que Ronaldo es el mejor, reconocido No. como el mejor del mundo. ¿Cuántos balones de oro ha ganado? Incluyendo el Lo año mismo es que pasado, ¿no? Messi tiene cuatro. Pero ahorita está el mejor movimiento Ronaldo, ¿no? No, ¿Cómo Messi. no? No, anda muy mal. No metió Ay, gol en el. ¿cuántos Champions lleva Ronaldo? En 3 años. Dos. ¿Y Messi? Ninguna. Ahí está. No, pero es que, mira, como que se puso como niño chiquito. De hecho, he Lo estado malo, viendo sí. los últimos juegos que tiene y la verdad, fallando pases, fallando goles, muy goles, claro, no creas que difícil. Y como que se ve que ya Puro trámite para él ya. es como si, no, es como que capricho de niño. Se quiere ir. Es que Ya se simplemente quiere ya. ir. Y hice el Manchester United de vuelta. Punto. Quiere acabar su carrera con ellos. Ya digo que sí. Ojalá que en un mundo perfecto digan, te has escrito en Chicharito se va a ir del West Ham. Ojalá que Fíjate, lo reúnan. pobrecito. A veces que sí me agüita con de Chicharito. cómo le echan. El vato tiene una manera muy particular de meter goles allá como se pueda, hasta tirándose y cayéndose o así en el piso mete goles solo. Pero mucha gente no lo quiere, que es un troncazo y tal. Pero no, ha demostrado que al equipo donde ha ido, aunque no le den muchos minutos, mete goles. Y ahorita más en el West Ham, donde David Moyes es el director técnico, que no lo quería en el Manchester United, la verdad lo tuvo ahí el jugador y no lo quiso. Y aún así Entonces, metió goles. pero, o sea, si no lo querían, ¿por qué lo contrataron? Es lo malo de las directivas, del director técnico en turno. También lo mismo pasó con Luis Van Gaal, no lo quería. Sí, Y sí. pues se lo vendieron a Alemania. Lo vendieron a Al Alemania, Bayern. al Bayer Leverkusen y pues le fue muy bien. Y luego el Bayern lo mandaron Sí, pues a qué pena. West Ham. Pues a ver, ojalá que le vaya bien. ¿Quién Dicen que lo sabe? quieren otra vez de vuelta al Manchester United. ¿Será? Bien, pues que junten a Messi y a Es. que a Ronaldo y al Y al Chicharito. Chicharito. A la que ya les toque ganar algo al Manchester y al Chicharito. Chicharito. Bueno, Pues bueno, señores. gracias por acompañarme. Gracias por acompañarnos, Bueno, Miguel. ustedes estamos en Vámonos. Es hora contacto. de. Buenas noches y gracias por acompañarnos en este Cuídense. Coffee Cualquier and comentario. Sodas. Ahí estamos. Estamos en contacto.com. Chicharito.com, señores. Hasta luego, Cuídense. jóvenes. Adiós. Bye.